que descienda el poder de tu Santo Espíritu, mi Señor. Padre amado, ven y rompe cadenas, rompe las maldiciones generacionales, destruye todo poder de brujería, destruye toda maldición de muerte, de enfermedad. Avergüenza el enemigo, Padre Celestial, avergüenza el enemigo. Me levanto contra todo espíritu de ruina, de miseria. Que el Señor reprenda todo vicio del diablo. Hoy rompemos las jaulas espirituales de embotellamiento, de bloqueo. Todo espíritu que se manifiesta a través de dolores y enfermedades, hoy lo atamos y lo reprendemos y enviamos al remitente todo ataque de las tinieblas. En el nombre de Jesús, me levanto con poder y autoridad y me uno con este pueblo, con este ejército de hombres y mujeres que están creyendo, orando y clamando al Dios poderoso. En el nombre de Jesús, golpeamos el campamento del enemigo a través de la confusión, que sean destruidos, cancelados, todo mal es quebrantado. Declaramos la espada radiante y cortante del Dios vivo, del Dios poderoso. En el nombre de Jesús, espada de Jehová, cortando cabeza de demonios, de principados, cortando la cabeza de la serpiente y del dragón. En el nombre de Jesús, que el Señor reprenda todo espíritu de muerte que anda rondando tu casa y tu familia. Que el Señor reprenda todo espíritu inmundo que está atacando en las noches, en el día, en la madrugada. Todo demonio que entra en tus sueños, lo ato, lo reprendo y envío fuego del Señor quemando toda obra de las tinieblas. Reprendo todo lo que el enemigo está haciendo. Te desato del amarre, del yugo, de la opresión, de la brujería. Te desato de todo nudo espiritual. Ordeno que salga de todas las áreas de tu vida. Ordeno que salga el tormento. Ordeno que salga la brujería. Ordeno en el nombre poderoso de Jesús. Se va de ti lo que te hace la guerra. Se va de ti lo que se ha levantado. Se va de ti ese espíritu de muerte. Ahora mismo, ahora mismo, que descienda fuego de Dios. Que descienda fuego celestial. El fuego del Señor, rompiendo maldiciones, brujerías, amarres, rituales. Se va todo embotellamiento. Se va de tu vida. En el nombre de Jesús, Dios poderoso. Quema los demonios, Padre. Quema la brujería, quema la hechicería, quema toda obra de las tinieblas. En el nombre de Jesús, vamos pueblo del Señor, iglesia, envía fuego en esta madrugada, envía fuego, iglesia, en esta hora. Enviamos fuego al campamento del adversario y se quema la brujería que te enviaron, se quema en el nombre de Jesús, fuego de Dios ardiente, quemando, destruyendo. Toda fuerza del infierno, todo mal se va. Ordeno que salga. Espíritu de muerte, fuera. Espíritu de suicidio, fuera. Te vas, espíritu de vicio, fuera, fuera. Se rompen las ataduras. Las maldiciones salen. Se va todo lo que te oprime, todo lo que te está destruyendo. Sale de tu cuerpo, de tu casa, de tu familia, de tus pensamientos. Sale de tu hogar, de tu familia. Enviamos fuego del Señor en esta hora. Enviamos fuego ardiente, el fuego del Señor, el fuego del Señor, fuego santo, fuego de Dios quemando, quema, quema, quema, quema, quema, papá, quema, Dios mío, quema la serpiente, quema la culebra, quema los demonios, quema en esta hora, se quema todo espíritu que te hace la guerra. Ordeno que caiga por tierra en esta misma hora, en el nombre de Jesús. Fuego del Señor, fuego de Dios, contra todo mal, contra toda acechanza, contra todo espíritu maligno. Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego. Vamos, iglesia, envía fuego en esta hora, pueblo del Señor. Envía fuego en el nombre de Jesús. Envía fuego en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Fuego. Fuego de Dios, quemando, quemando, quemando. La brujería que te enviaron se devuelve a su remitente, se devuelve a su remitente. Toda opresión, toda maldición. Nuestros enemigos caen en su propio hoyo. Nuestros enemigos caen en su propia trampa. Los que se levantan contra el pueblo de Dios, los que se levantan contra la iglesia, caen derrotados, caen vencidos, inoperantes. Avergüenza el enemigo, papá. Avergüenza el adversario, mi Señor. Rompe cadenas, rompe ataduras, rompe brujerías, destruye todo mal. Que descienda fuego, que descienda fuego, fuego de Dios, fuego del Señor, fuego que arde, fuego que quema. Fuego, fuego, fuego, fuego. Fuego de Dios contra esa serpiente. Se quema el demonio que se ha levantado contra ti. Se quema en el nombre de Jesús. Se quema en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, sopla los cuatro vientos, Padre. Sopla los cuatro vientos, mi Señor. Destruye la opresión, la maldición. Ordeno que salga de tu casa, de tu familia, de tu espíritu, de tu cuerpo, de tu alma, toda maldición. Hoy rompemos las cadenas, rompemos toda opresión. Te desato en esta misma hora, te desato en el nombre de Jesús. Dios poderoso sopla, entra en esa casa, Padre, visite esa familia, te presento todos los que están orando, todos los que me escuchan, cada persona que está necesitando ese toque, ese milagro, esa visitación del Espíritu, ahí donde tú estás, recibe el toque de Jehová, recibe el toque del Espíritu de Dios, las cadenas se rompen, las maldiciones se rompen, esa brujería se rompe, ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús, enviamos ese fuego de Dios, el fuego de Dios, destruyendo los males, las maldiciones generacionales, las enfermedades, se va la opresión, se va el peso, se va la carga, y ahora mismo ese mal sale, esa opresión sale, que el Señor reprenda todo mal, ordeno en el nombre poderoso de Jesús, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, en el nombre de Jesús, todo lo que no es de Dios se va, vomítalo todo, escúpelo todo. Vas a sentir ese fuego, ese calor en tu cuerpo. Vas a sentir la presencia de Jehová ahí donde tú estás. El poder del Espíritu Santo sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti. Rompiendo cadenas, rompiendo brujería, rompiendo maldiciones. Rompiendo, rompiendo, rompiendo. Ese mal sale, esa opresión sale, esa brujería sale. El fuego de Dios ahora mismo. El fuego del Señor, el fuego del Señor. Y arrabababa, y acatatata, y arrabababa, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, quemando, quemando, quemando, quemando, quemando, quemando, quemando, quemando, ese mal se va, ese tormento se va, esa opresión se va, ese mal sale, esa brujería sale, algo sucede en esta hora, algo sucede en esta hora, cadenas se están rompiendo, hay gente que está siendo liberada, ¿y dónde están? Hay gente que está siendo liberada, vomítalo todo, escúpelo todo, en el nombre de Jesús, ahí está la unción del Espíritu de Dios sobre ti, ahí está la unción, ahí está la unción, ahí está la unción, recibe, recibe, recibe ese toque, recibe ese toque, se va la brujería, se va el tormento, se va el dolor de tu cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús, se va el diablo de tus hijos, de tu familia, en el nombre poderoso de Jesús, liberación total, en esta hora desciende fuego, el fuego de Jehová, le barraba y abasaba, le papapapapa, en el nombre de Jesús, esa enfermedad se va, ese bloqueo que el diablo puso sobre ti, lo rompemos, todo bloqueo del diablo, todo lo que está reteniendo tu avance, tu progreso, hoy es quebrantado, hoy es quebrantado, hoy es quebrantado, todo mal es quebrantado, todo mal es quebrantado, Abasandaraya, en esta madrugada desciende fuego, todo el pueblo del Señor orando, todo el pueblo del Señor clamando, envía fuego, iglesia, envía fuego, fuego de Dios, fuego de Dios. Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego. Fuego del Señor, ardiendo, quemando, destruyendo las obras de las tinieblas. Tus enemigos caen vencidos, caen por tierra, caen ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. La enfermedad se va, el dolor se va, la dolencia se va, la brujería se va, saliendo todo lo que no es de Dios, sale, todo lo que no es de Dios sale en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Rompemos esa opresión, ese mal, sale de tu cuerpo, Espíritu de Dios, rompe las cadenas, Dios mío, declaro ahora mismo el poder de Dios, Dios mío, envía a tus ángeles guerreros, envía ángeles con espada desenvainada, peleando al favor de tu pueblo, papá, peleando al favor de esta familia. Se va todo espíritu de rechazo, todo espíritu de rechazo se va, toda restricción del enemigo cancelada en el nombre de Jesús. Padre amado, destruye lo que el enemigo está haciendo. Declaramos en esta hora el poder del Espíritu Santo. Aleluya, en el nombre de Jesús. La Biblia dice, Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Envía tu petición de oración. Escribe tu petición ahí en los comentarios. Preséntale al Señor tu petición. Comienza a orar en esta hora. Dice la Biblia que todo aquel que pide recibe. Y el que busca halla. Y el que llama se le abrirá. Hoy es el día de tu milagro. Declaro que se abren las puertas a tu favor. Se desbloquea toda situación. Y declaro ahora mismo el favor y la gracia del Señor. Dios mío, prospera este pueblo. Prospera esta familia. Prospera mis hermanos. Que todo el que esté aquí sea bendecido. Sea prosperado. Se va la miseria de tu casa. Se va la ruina. Se va la escasez. Declaro abundancia, multiplicación. Crecimiento, ensanchamiento. Que Dios bendiga tu entrada, tu salida. Que el Señor bendiga a los estudiantes, los dueños de negocios, los emprendedores, dueños de empresas. Que el Señor prospere tu empresa, tu negocio. Que tus proyectos florezcan y se multipliquen. Que sea la gracia y el favor de Dios contigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Toca. Toca a esa persona que me está escuchando. Ahí donde tú estabas a sentir ese fuego. Va a sentir ese caliente, va a sentir el poder de Dios sobre ti, la presencia del Dios poderoso. Recibe en el nombre de Jesús, recibe en el nombre de Jesús, recibe tu milagro, recibe ese toque, recibe esa unción, recibe ese fuego, recibe en el nombre poderoso de Jesús. Padre amado, llena todos mis hermanos del Espíritu Santo, bautiza con Espíritu Santo y fuego, bautiza con Espíritu Santo. Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego sobre ti, sobre ti, sobre ti, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven y desciende en esta hora. Te presento los que me acompañan, Padre. Guárdalos en el hueco de tu mano. Te pido tu bendición. Declaro la bendición de tu palabra, conforme al Salmo 23. Que Dios te bendiga y te prospere, que Dios te guarde. Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que el Señor te bendiga, que Dios prospere tus caminos, que la gracia y el favor de Dios sea sobre ti como lluvia del cielo, inundando cada área de tu vida bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Declaro esa bendición de progreso, declaro esa bendición de avance. Se va todo estancamiento, se va toda limitación. Te levantas bendecida, bendecido, prosperado, lleno del Espíritu Santo. Recibe ese toque de Dios, recibe ese milagro. Se va todas tinieblas, toda oscuridad, todo mal. Estoy declarando la palabra, estoy enviando esa palabra de poder sobre ti en el nombre poderoso de Jesús. Se va la migraña, se va ese dolor de cabeza, se va ese problema del pecho. El Señor sana todas tus vías respiratorias, tus pulmones, tus riñones, todos tus huesos, hasta los tuétanos, hasta lo más profundo. Ahí desciende el poder del Espíritu de Dios sobre ti, restaurando esa enfermedad, esa palabra. Recibe fuerza, recibe vida, recibe sanidad en tu cuerpo. Tus rodillas son restauradas, tus piernas son sanadas, todo tu cuerpo, tus brazos, tu cabeza restaurada, sanada en el nombre de Jesús. Recibe ese toque, recibe ese milagro. Jesucristo te sana de la vista. Hay una persona que Dios está sanando de la vista en esta hora. Recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Mujer, Dios sana a tu hijo en esta hora. Amasaba, recibe, recibe, recibe. Esa depresión está siendo arrancada, esa tristeza está siendo arrancada, está saliendo de tu vida todo tormento de depresión. Ramaya amasaba y arrabababa y acatatatata en el nombre de Jesús. Veo el poder de Dios entrando en tu casa. La maisaberei, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Ahí está el Señor tocando, ahí está el Señor liberando, ahí está el Señor rompiendo cadena. Ahí está el poder del Espíritu de Dios sobre ti, sobre ti. Esa unción desciende, esa unción desciende, esa unción desciende sobre ti, sobre ti. Rama y amasaba y anda rabaisei, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Sopla, sopla, sopla, sopla. Rebababaya catarabaya en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, ahí está el poder de Dios. Vas a sentir como que algo sale de tu cuerpo, vas a sentir como que están arrancando algo de ti. Sale esa brujería, está saliendo esa opresión, esa aflicción, ese dolor. En el nombre poderoso de Jesús, va saliendo ese tormento, ese peso, esa carga del diablo. Sale, sale fuera, fuera, fuera. The mighty name of Jesus. Le vaya masaba. Le catatata. Rapa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Hay demonios que están saliendo. Fuera, fuera, demonio. Te ordeno que te manifiestes y sale, sale, sale. Espada de Jehová. Cortando los demonios, cortando los principados, están cayendo por tierra, están cayendo vencidos. Le manda rama yama, le manda yaba baba, yakatatata, yarrababa, yakatatata, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, sopla los cuatro vientos, Padre, que desciendan ángeles ahí donde tú estás. Que desciendan ángeles del Señor, ángeles de guerra, ángeles con espadas envainadas. No quedará demonio de pie en esta madrugada, no quedará demonio de pie. Espada radiante del Señor, espada de Jehová, espada de Jehová, en el nombre de Jesús. Poderoso Padre, en esta hora vamos a orar reprendiendo todos los demonios que atacan en los sueños. Quiero que tú ejerzas tu fe y tu autoridad, atando y reprendiendo todo espíritu diabólico que te ataque en los sueños. En el nombre de Jesús, me levanto contra todo demonio que se mete en los sueños, que ataca a través de sueños sucios, a través de depósitos de muerte, de enfermedad en los sueños. Ahora mismo enviamos el fuego de Dios quemando, quemando, quemando, quemando todo espíritu maligno, toda parálisis del sueño, todo espíritu incubo, todo espíritu que ataque los sueños. Ahora mismo el fuego de Dios quemando, el fuego de Dios quemando. Vete, diablo, vete de los sueños, vete ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Fuego de Dios, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, en el nombre poderoso de Jesús. Se quema esa maldición, se quema ese espíritu que te ataca en la madrugada, se quema ese demonio de brujería que viene a atacar en tus sueños. En esta hora, en este momento, enviamos ese fuego ahora mismo, el fuego del Espíritu de Dios, el fuego del Espíritu de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, sal fuera, fuera Satanás, fuera espíritu inmundo. Te vas, te vas, te vas, te vas, tú que vienes atacando en las madrugadas, en las noches, atacando en los sueños. En el nombre de Jesús te atamos, te reprendemos, en el nombre de Jesús. Fuera, fuera todo espíritu maligno, en el nombre de Jesús. Fuego de Dios, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego del Señor, el fuego de su Santo Espíritu. Riba reboshere kataraya reberebosenderei rimaramasetereya. El fuego del Señor quema, Señor Padre amado, todos los demonios que entran en los sueños. En el nombre de Jesús ponemos el escudo del Señor en nuestros sueños, el escudo de Jehová, la fortaleza del Eterno, en esta hora, en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, iglesia, vamos, pueblo de Dios, orando, orando, bombardeando el campamento de los demonios, bombardeando el campamento de los brujos, de las brujas, de los hechiceros, de la satanista, de los satanistas, bombardeando en esta hora todo mal, todo ataque del enemigo, todo lo que el diablo está haciendo, sea hoy cancelado en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, poderoso, poderoso Dios, seguimos orando, seguimos clamando y oramos por los jóvenes en esta hora. Oramos por toda influencia diabólica que el diablo está poniendo en la juventud. Oramos por los jóvenes pidiéndole al Señor rompimiento, liberación. Vamos a interceder en esta hora por toda la juventud, Dios mío. En este momento te pido tu intervención. Mira los jóvenes, Dios mío, que son atacados. Mira la juventud que está influenciada. Los bombardeamientos del enemigo y los pensamientos de los jóvenes. Padre amado, queremos pedirte tu intervención. Localiza a los jóvenes, Padre amado. Te pedimos, Padre amado, tu intervención en esta hora. Que las cadenas del enemigo sean rotas. Que todo lo que el diablo está haciendo quede cancelado, inoperante. Suelta a los niños, suelta a las niñas. Suelta esta generación, diablo. Te reprendo en el nombre poderoso de Jesús. Cancelo todo mal del infierno en el nombre de Jesucristo. Padre celestial, toca a los jóvenes, Dios mío, que ellos conozcan al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Te pedimos tu intervención, papá, mi rey, mi señor. Te pedimos tu intervención. Localiza, localiza, localiza a los, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Quita todo pensamiento de muerte, quita todo pensamiento de suicidio, quita todo pensamiento del infierno. Arranca de raíz todo lo que el diablo ha depositado en el nombre de Jesús. Declaramos la confusión en el campamento del enemigo, declaramos la confusión en todo lo que el diablo está haciendo ahora mismo. Sean confundidos, sean confundidos en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre amado, el mover de tu espíritu en la juventud, el mover de tu espíritu en los jóvenes. Ribábaro setereya, reboro setereya, recataramana sandaraya. En el nombre de Jesús oramos y declaramos la intervención divina, la intervención celestial en esta hora, en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Oh, gloria. Ahora mismo vamos a orar contra toda brujería, contra toda enviación. Nos revestimos de autoridad, atando y reprendiendo todo lo que el diablo está enviando. Y me uno con todos los intercesores, hombres y mujeres de guerra, de oración, reprendiendo el enemigo. En esta hora, Padre amado, cancelamos toda brujería, todo espíritu maligno que fue asignado para hacer guerra, todo espíritu maligno que fue asignado para destruir, lo reprendemos, lo atamos, lo cancelamos. Queda inoperante ese espíritu inmundo. En el nombre de Jesús, Padre amado, derrama fuego. Envía fuego en esta hora, quemando toda brujería, quemando toda maldición. Quema toda brujería, toda maldición del diablo. Toda persona que está siendo atacada por brujería, sea liberada, desatada de todo amarre, de todo hechizo, de todo conjuro, de toda maldición del diablo. En esta hora reprendemos toda brujería, toda enviación del enemigo. El fuego del Señor ahora, el fuego del Señor ahora en este momento, quemando, quemando, quemando, quemando, quemando toda brujería, quemando toda maldición. Quema, Dios mío, quema las brujerías, quema las maldiciones, quema todo ataque, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema todo mal, Dios mío. Riba, ba, ba, ba, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Reboro, sherere, catarabara, sandaraya. Se quema esa maldición, se quema esa brujería, se quema, se quema, se quema, se quema. Todo lo que fue hecho en los cementerios, todo trabajo, todo pacto de sangre, todo lo que se hizo con nuestro nombre, con la foto de nuestras familiares, con cualquier utensilio que fue utilizado para maldecir, para matar, para robar, en esta hora, en el nombre de Jesús lo destruimos, en el nombre de Jesús, se quema, se quema, se quema, se quema ese entierro, se quema ese amarre, se quema ese hechizo, se quema ese pacto de vudú, se quema en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, fuego del Señor, fuego del Señor. En el nombre poderoso de Jesús, riba ba ba ba ba ba ba ba ba ba, riburushi ribi kataraya, riba ba ba ba ba ba ba ba. Se quema, se quema, se quema, se quema, se quema, se quema ese demonio, se quema ese diablo, se quema esa brujería. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. El fuego consumidor, el fuego de Jehová, el fuego que consume todas las maldiciones, todos los males. Reba pa pa pa cerebocha, rebaraba seterella, rebaraba keterella, reburo setere candaraya. Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego. Fuego de Dios, fuego. Fuego de su Santo Espíritu, el fuego que arde, el fuego que quema, el fuego del Señor, quemando el campamento de los demonios, quemando el campamento de los brujos, quemando todo envío, toda maldición del diablo, en esta hora, remoroshetereya. Padre amado, envía fuego, envía fuego, envía fuego, envía fuego, en el nombre poderoso de Jesús. Brujería, te vas brujería, te vas ahora mismo, en el nombre de Jesús. Sean atormentados todos los demonios, todos los espíritus inmundos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Quema, quema, quema, quema, quema, Padre amado, quema, Jehová, quema todos los demonios, sean atormentados los demonios, sean atormentados los espíritus inmundos, ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, cancelo todo tipo de amarre, cancelo todo tipo de brujería, cancelo toda maldición del diablo, cancelo todo lo que fue enviado para destrucción en este año, no tendrá parte ni suerte, en el nombre de Jesús. Esa brujería no tocará tu casa, esa brujería no tocará tu familia, esa brujería no tocará a tus hijos, esa brujería no tocará, no te tocará, no te tocará, no te tocará, no te tocará la maldición, no te tocará esa brujería, no te tocará ese fracaso, no te tocará esa maldición del diablo, no te tocará, no te tocará, no te tocará, esa brujería no entrará a tu casa, esa maldición no entrará en tus hijos, no entrará a tu matrimonio, en el nombre poderoso de Jesús. Devolvemos ahora mismo toda maldición del diablo, se devuelve al remitente. Se devuelve al remitente todo espíritu maligno, toda enfermedad, toda maldición, todo ataque. Se devuelve al remitente, se devuelve al remitente, se devuelve al remitente. Todo lo que el diablo ha enviado, todo lo que el enemigo está enviando, se devuelve al remitente. Todo ataque, todo espíritu maligno de miseria, de pobreza, de sequía, todo espíritu maligno que está haciendo guerra, todo lo que fue enviado, se va ahora mismo, se devuelve vuelve al remitente. Nuestros enemigos caerán en su propio hoyo, en su propia trampa, en su propio fracaso, en sus propias maldiciones. Caen en esta hora, caen en esta hora. Aquellos que cavaron tumbas, aquellos que cavaron maldiciones, caerán confundidos, caerán confundidos, caerán confundidos. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesucristo, se devuelve el remitente, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos, dígalo, se devuelve el remitente, todo fracaso, toda maldición, todo ataque, toda brujería, todo lo que el diablo está enviando, se devuelve al remitente, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Jesús, comienza a desatarte, desátate de toda brujería, desátate de todo amarre, desátate de todo hechizo, desátate de toda maldición del diablo, desátate en esta hora de esa brujería, desátate de todo bloqueo. Dígame, me desato de todo amarre, de todo embrujo, de todo hechizo, de toda comida embrujada, de todo lo que fue enviado contra mi persona. Me desato en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Dios mío, quema los demonios, quema la brujería, quema las maldiciones, quema, en este momento, se quema, espíritu maligno, sal fuera de los cuerpos, en esta hora, envío fuego del Señor, y sale esa maldición, sale esa brujería que está en ti, ahora mismo, reba, el fuego del Señor quemando todos los males, en el nombre de Jesús, aleluya. En este momento nos levantamos orando contra todo espíritu maligno que ataca las finanzas, todo espíritu maligno que está asignado para bloquear, para traer destrucción, para traer miseria, para bloquear tu progreso, todo espíritu maligno que te ha detenido, que está estancado. En esta hora yo quiero que tú te rebeles contra todo espíritu maligno que está poniendo barricadas, que está trayendo maldiciones, miseria, bloqueo. Ahora ejerce tu fe, en este momento ejerce tu autoridad, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Me levanto contra todo espíritu maligno de miseria, de pobreza, de ruina, de bloqueo, contra todo espíritu maligno que está estancando, bloqueando. Ahora mismo, envío fuego de Dios contra todos esos espíritus malignos, contra todo espíritu de miseria, contra todo espíritu de pobreza, contra todo bloqueo, contra toda barricada espiritual, contra todo lo que el diablo está enviando para bloquear y estancar. Ahora mismo, diablo, suelta las finanzas, suelta el progreso. Ah, en el nombre poderoso de Jesús, te va fuera con todas tus maldiciones, con toda tu miseria, con todos tus bloqueos. Ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, me levanto contra todo espíritu que está atacando toda la finanza de la iglesia, del pueblo, de mis hermanos. Ahora mismo ejercemos nuestra fe, declarando que se rompe esa maldición, ese espíritu de ruina se va, fuera, espíritu de ruina, espíritu de sequía, ahora mismo, fuera, en el nombre poderoso de Jesús, fuera toda ruina, fuera toda miseria, fuera toda sequía, en el nombre poderoso de Jesús. Fuego del Señor, fuego de Jehová, fuego del Señor, fuego, el fuego de su espíritu, el fuego de su espíritu. Ribabababababa sererei y ramana setere candereya. Vamos, vamos, envía fuego, iglesia, envía fuego, el fuego que arde, el fuego que quema, el fuego de su Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, todo estancamiento se va. Todo bloqueo se va, se abren las puertas que estaban cerradas, se abren las puertas de progreso, de bendición, en el nombre de Jesucristo. Dios mío, declaramos tu favor, tu gracia, tu misericordia, al favor de este pueblo, al favor de todos los intercesores, al favor, Dios mío, de cada persona que está orando, al favor de todos los que se están uniendo en este poderoso clamor de oración, en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, poderoso, poderoso, poderoso, poderoso. Seguimos orando. Escribe tu petición de oración. Estamos en cadena de oración, clamando al Señor, orando, rompiendo toda maldición. Hoy se va de tu vida todo peso, toda carga del infierno. Es el momento de romper todas las cadenas, en el nombre de Jesús. Aleluya. Oramos en este momento por todos los ministerios. Señor, te presento todos los ministerios, hombres y mujeres de fe, aquellos, Padre amado, que fueron llamados a estar en el ministerio, Dios mío. Padre amado, te presento a los pastores, profetas, evangelistas. Te presento, Dios mío, a los misioneros. Padre amado, te presento, Padre amado, cada persona que hace parte del reino. Te pido, Dios mío, tu cobertura. Te pido tu cobertura, Dios mío, para todo el pueblo, para toda la iglesia. Bendice, Señor. Abre caminos, Padre amado. Bendice, Padre amado, cada ministerio que se encuentre en esta hora. Queremos pedirte, Dios mío, una doble porción de tu Santo Espíritu. Esa llenura de tu Santo Espíritu, Padre amado. En el nombre de Jesús, fortalece tu pueblo. Fortalece, Dios mío, tu iglesia. Fortalece mis hermanos que está entrando la presencia del Eterno. La presencia del Dios vivo, localizando cada persona que está ahí, en el nombre poderoso de Jesús. Llénalo, Señor, Padre amado, de tu presencia, de tu espíritu, tal como establece la palabra, que a causa de la unción los yugos se podrirán. Dios mío, unge este pueblo, unge, Dios mío, a mis hermanos, unge cada evangelista, cada profeta, cada pastor, cada hombre y mujer de fe que se encuentra ahí en la brecha orando. Úngelos en esta hora. Declaro esa unción de tu Santo Espíritu. Llénalos, Señor, llena este pueblo, llénalos, Señor, de tu Santo Espíritu. Declaro esa llenura como día de Pentecostés, Dios mío, cuando estaban todos ahí reunidos en el aposento alto. Dice tu palabra, Padre amado, que de repente sopló ese viento recio sobre aquellos 120, Dios mío, y comenzaron a hablar en lenguas diferentes. Padre amado, Dios mío, desciende, desciende con poder, desciende con poder, desciende sobre tus siervos y tus siervas que están orando. Bautiza con Espíritu Santo, llena todo el pueblo, llena toda esta familia de esa llenura de tu Santo Espíritu. Llena, Dios mío, llena las vasijas, llena los corazones, llénanos de ti, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Oh, aleluya, oh, gloria. Establecemos y declaramos esta palabra sobre todo este pueblo, en el nombre de Jesús. Oh, gloria. Vamos a orar por esas peticiones de empleo, de trabajo. Vamos a pedirle al Eterno Dios esa bendición, en el nombre del Señor Jesucristo. Y quiero que tú te unas en este momento, porque los cielos se están abriendo. Los cielos se están abriendo y milagros están sucediendo. Señor, te pido por todas las personas que necesitan un trabajo. Te pido, Dios mío, ese milagro en las finanzas. Abre puerta, Dios mío, que sean prosperados, localizados en esta hora. Esas personas que están ahí pidiéndote por ese milagro, Dios mío, que tu gracia, tu favor los acompañe. Abre las puertas, Dios mío. Abre las puertas para tus siervos, para tus siervas. Abre las puertas para esa persona. Que la prosperidad, el favor y la gracia del Eterno Dios te acompañe, te acompañe, te acompañe. En el nombre de Jesús. sé bendecido, mi hermana sé bendecida, que cuando tú vayas a tocar la puerta de esa empresa, sea el favor de Dios contigo. Padre amado, que se firmen esos contratos, que se firmen esos papeles, que se abren las puertas de progreso, en el nombre poderoso de Jesús. Recibe la bendición de Dios, recibe la bendición de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo, la bendición del Eterno sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti. Recibe, recibe, recibe, recibe, en el nombre de Jesús. Aleluya. Hoy se va ese bloqueo, ese impedimento. Entra la bendición de Dios, entra la bendición del Señor. Aleluya. Seguimos en oración, seguimos aquí clamando, estamos en vivo, estamos en directo, y yo quiero que tú presentes tu petición a Dios. Si quieres, puede escribirla ahí en los comentarios. Vamos a seguir orando, clamando por cada una de esas peticiones, porque hoy caerá derribado todo principado, toda potestad del aire, toda maldición del enemigo. Y quiero que tú ejerzas tu autoridad en oración. Seguimos en oración en este momento. Padre amado, te presento a todas las personas que me acompañan. Mira a todos los que están en este directo. Dios mío, te pido cobertura en el nombre de Jesús. Aleluya. En esta hora vamos a orar para quitar todo bloqueo mental, toda opresión en la mente, todo espíritu maligno que se refugie en los pensamientos. Y le pido a todo el equipo que me acompañe en oración, todo espíritu de locura, todo desorden mental, ahora mismo, en el nombre de Jesús, te ordeno que te vayas. Suelta la mente, suelta los pensamientos, en el nombre de Jesús. Todo bloqueo mental es arrancado, es quitado. Rompo toda maldición del diablo en los pensamientos. Todo espíritu maligno que se refugia en los pensamientos. Te va de los pensamientos, diablo. Te va de los pensamientos. Te va de las mentes. Se van los demonios. Con todo desorden mental, con todo espíritu de locura, con todo peso, toda carga que el diablo ha depositado en tus pensamientos. Vete, vete demonio, vete brujería, vete diablo. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, fuera de los pensamientos, fuera de los pensamientos, fuera de las mentes, fuera de la mente, ahora mismo, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego. Ahí está entrando el fuego de Dios, ahí está entrando el poder de Dios, el fuego santo, el fuego que quema, el fuego que arde, el fuego que santifica, ahora mismo. Se ve ese diablo de tu pensamiento, ese demonio que te habla a tu oído, ese demonio que deposita palabra en tu corazón, ahora mismo se va, se va, se va, se va, se va, se va, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, bloqueo mental, vete, fuera en el nombre de Jesús. Todo obstáculo, toda barrera, todo impedimento que el diablo haya puesto en tu pensamiento, en el nombre de Jesús se va todo bloqueo en el nombre de Jesús. Y vas a fluir en tus estudios, vas a fluir en tu trabajo, vas a fluir en todas las áreas, en todas las áreas, en el nombre poderoso de Jesús. Declaro una mente despejada, una mente despejada, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús. ¡Oh, gloria! Santo, santo, santo, santo, toda tu mente liberada, en el nombre de Jesús. Se va la opresión del enemigo. Opresión, vete. ¡Fuera! ¡Fuera esa opresión! ¡Fuera esa maldición! ¡Fuera en el nombre de Jesús! ¡Fuera en el nombre de Jesús! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Te alejas, Satanás! ¡Vete de esa joven! ¡Vete de esa mujer! ¡Vete de esa familia! ¡Vete ahora mismo, espíritu maligno! ¡Se está manifestando ese espíritu del diablo! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesucristo! Mientras estoy orando, el Señor me está revelando. Todo espíritu maligno se está manifestando. Te ordeno, en el nombre de Jesús, escúchame bien, Satanás. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera en el nombre de Jesús! ¡Vete! ¡Vete de todo el cuerpo! ¡Vete de las personas! ¡De todo el que está escuchando esta oración! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Te manifiesta dando un grito! ¡Vomitando! ¡Sale por la boca! ¡Sale! fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, rompo todas las cadenas del enemigo, rompo todas las brujerías, rompo todos los amarres, rompo todas las maldiciones, todo lo que el diablo ha puesto en ti, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Reboro shetereya, reboro bosheteria, reberebe setere kanda, reberebo shetere kandaraya. En el nombre de Jesús, vete, fuera, fuera, fuera. En el nombre de Jesús, suelta los cuerpos, se manifiesta ese demonio. Se manifiesta ese espíritu inmundo, se manifiesta y sale por la boca, sale por la boca, sale, sale, sale, sale, sale. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, el fuego del Señor entrando. Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego de Jehová, fuego, fuego, fuego, riba ba ba ba pa pa pa, riba ra ba ba pa pa pa pa, reboroso tororo setiria, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, el fuego del Señor, oh poderoso, poderoso, poderoso, oramos en esta hora, por esas personas que sufren de insomnios, aquellos que no pueden dormir, aquellos que no pueden ni siquiera tener una hora, dos horas de sueños. Padre amado, toque esa persona que no puede dormir. Dios mío, arranca todo insomnio, quita todo problema del sueño. Mira todo espíritu maligno que está atacando para que esa persona no pueda dormir. Espíritu Santo, localiza. Dios mío, tócalo en esta hora. Declaro tus sueños restaurados en el nombre de Jesús. Dios mío, dale descanso, dale descanso. Que cuando ese hombre, esa mujer está, que está ahí escuchando, Dios mío, vaya a dormir, pueda descansar, pueda entrar en sueño profundo, en el nombre de Jesús, se va todo insomnio, se va todo insomnio. Abaisoto y Aracandaraya, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, le ordeno a todo espíritu que está robándose el sueño, que se vaya. Vete Satanás, vete diablo, vete demonio, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, aleluya. Santo, santo, santo, santo, poderoso Dios, declaro sueño restaurador, sueño de Dios. Que el Señor te bendiga ahora con esa paz, esa tranquilidad, que todo tu cuerpo entre bajo la influencia del Espíritu Santo, recibe descanso, recibe alivio, que pueda dormir en paz. Recibe en esta hora la unción de Dios, entra en todo tu cuerpo y vas a dormir, vas a descansar. Kama yarabai serebo shere kenderei riba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. El poder de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios. Riba ba seterea, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, vas a dormir profundamente. Vas a dormir con profundidad, sin estorbo, toda la noche, el tiempo que sea necesario. Recibe en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Oh, Jesús, Padre amado, localiza, localiza, Dios mío. Escribe tu petición de oración. Escribe tu petición de oración. Hay rompimiento en esta hora. Hay liberación. Todo lo que el diablo está haciendo se está rompiendo. Declaramos la intervención de Dios. Padre amado, envía ángeles, ángeles de fuego. Ángeles con espada desenvainada, que caiga por tierra todo principado, toda maldición, toda brujería, todo bloqueo. En el nombre de Jesucristo, toca, toca, toca, toca. En el nombre de Jesús, aleluya. En el nombre de Jesucristo, reprendo todo espíritu de vicio, de alcohol, de droga, todo espíritu maligno que se refugia en las drogas, en el alcohol. Ahora mismo Dios mío, desintoxica todo el cuerpo. Quita, Dios mío, lo deseo del cigarro, ese deseo a fumar. Ahora mismo se va ese diablo. Ahora mismo se va ese demonio. En el nombre poderoso de Jesús, le ordeno a todo espíritu de vicio, todo espíritu que te tiene atrapado, quizás en la droga, en el alcohol, en esos vicios, en ese desorden, ahora mismo se va de ti, se va de ti. Se va de ti, va saliendo diablo, va saliendo demonio, va saliendo todo espíritu maligno que se refugie en las drogas, que se refugie en el alcohol. Ahora, ahora, ahora se va ese deseo al tabaco, se va ese deseo de fumar. ¡Fuera! En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús. Reba, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Oh gloria, vicios son cancelados en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vas a comenzar a vomitar, a escupir. Eso es liberación, rompimiento. El Señor está rompiendo internamente, ahí en tu barriga, en tu vientre. Se rompe las cadenas, se rompe la opresión, se rompe la maldición, se está rompiendo. Vomita, escupe todo mal, vomita todo mal, toda brujería, todo embruje, todo amarre, vomita en esta hora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, esa adicción al tabaco, a los cigarros, a las drogas, se va, fuera, fuera, en el nombre poderoso de Jesús, de Mighty Name of Jesus, re te te te te te ya, re pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Oh poderoso Dios, ahí está la unción de Dios, ahí está la unción de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, aleluya. Santo, santo, santo, santo. Yo estoy sintiendo rompimiento. Yo estoy sintiendo rompimiento. Las cadenas se están rompiendo. Se están rompiendo. Se está rompiendo el amarre. Se está rompiendo la brujería. Ama más sondorosheterella. Se rompe la brujería que hicieron contra Elizabeth. Y camasotunuman de leboche. Rebebebebebebebe. Veo cómo el poder de Dios está entrando en la familia Martes. Romos tenecandaramantereya, roterebo shanaya, recandereya. Hay una mujer llamada Teresa. Teresa, hoy se va ese diablo, se va ese demonio, se va esa opresión. En el nombre de Jesús, ese espíritu que toca tu cabeza, la parte detrás de tu cabeza, esas garras salen de ti. Robobobobobo shererei, ribababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab veo una persona, un hombre llamado Alberto. Se va la maldición del bloqueo, el estancamiento está siendo quitado. Veo la excelencia de Jehová, la excelencia del Eterno. Robo Shirhandaraya, te veo trajeado. Dios te saca de la miseria, de la vergüenza. Dios te posiciona, la posición de Jehová, la bendición del Eterno. Robo Boshirhandaraya, oh poderoso Dios. Algo se está desatando en la atmósfera celestial, en la atmósfera del Señor. Oh Dios mío, se está desatando, se está desatando. Oh poderoso, poderoso. Yo quiero que, si tú tienes problemas con tus hijos te fueron de tu casa, órale al Señor, porque veo al Señor localizando en esta hora esos hijos rebeldes. Veo la intervención del Eterno ahora mismo. Pídele al Señor, pídele al Señor. Reba, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Y ese joven que Dios me está mostrando, que lo ha librado de la muerte. Ese joven que se ha ido de casa y tiene un espíritu del diablo de muerte que lo está persiguiendo para matarlo a través de accidente y a través de esos espíritus que están obrando en sus amigos, traición. Veo como si fueran puñaladas, esa maldición del diablo. Veo el nombre Jairo, Jairo, Jairo. Así dice Jehová. Jairo, Dios te llama. Jairo, Dios te llama. Robo se te te te te te yacandaraya. Ripa pa pa pa pa pa pa pa pa. Veo las 12 de la noche. A las 12 de la noche. Es el horario que el diablo tiene contra ti. Es el horario donde el diablo ha dicho que te va a matar. Es el horario donde el diablo ha dicho que va a usar esa persona en contra de ti. Amaso wakandaraya. Reba pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Cancelo en esta hora todo lo que el diablo planificó, todo lo que el diablo quiere hacer contra tu vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Riba mama sotoro yakande. Ande reba maya callaranda, oh poderoso, poderoso, poderoso, poderoso, santo, santo, santo. El Señor me mostró a esa mujer que está pidiendo, diciendo: Señor, ten misericordia por mi hijo. Señor, ten misericordia. Rebaba setereya, recandaraman sereya roa, reboche rebandereya. Yo le estoy diciendo que el Señor está rompiendo las maldiciones, se está cancelando el decreto de los brujos, de los demonios. Ande rebebebebebebe. Reba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Vamos, yo quiero todo el pueblo orando, todo el pueblo en comunión, todo el pueblo orando aquí conmigo. Aleluya. Santo, santo, santo. Tengo que tomar este tiempo para dar estas revelaciones de parte de Dios. Mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te alaba, Señor. Dios mío, Padre amado. Dios mío, revela a tu pueblo. Habla a tu iglesia. Habla a todas las personas que están aquí. Santo, santo, santo. Hay una mujer que el Señor me la ha mostrado en varias ocasiones mientras estamos orando aquí. Esa mujer se ha soñado varias veces en el cementerio. Se ha soñado caminando en el cementerio, vagando en el cementerio. Ese espíritu de brujería que fue lanzado contra ti. Ese espíritu del diablo de locura. Te quiere volver loca y luego matarte. Escúchame bien, hoy el Señor rompe esa maldición del diablo. Ya he visto en cementerio cómo tú te sueñas vagando, caminando. Esos son espíritus de amarre, de locura y de muerte, que en esta hora el Señor va a romper. Padre amado, en el momento que declaro esta palabra, donde quiera que se encuentre esa mujer, ahora mismo cae por tierra ese demonio. Lo envío a los abismos ahora mismo, en el nombre de Jesús. La palabra del Señor está en mi boca y le ordeno ahora mismo a ese demonio: te manifiesta y sale, sale, sales, sale fuera, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Y reboroserei, santo, santo, santo, santo, santo. Oh, aleluya. Y rababa sororo setere catarai. Direcciones proféticas. El poder de tu espíritu, el poder de tu espíritu. Candara mama serereya, kirebo serebere serebeya, catara mama serere catara rande. Oh gloria, oh gloria, oh aleluya. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, Dios mío, porque lo secreto, lo oculto, está saliendo a la luz, está saliendo a la luz. Poderoso Dios mío, catararana masetereya, aleluya. Santo, santo, yo quiero que tú te unas. Busca al Eterno, búscalo en este momento de clamor. Búscalo, dile: Señor, localízame. Visita mis casas, visita mis hijos. Dile: Señor, háblame, muéstrame tu gloria. Santo, santo, santo, santo. Oh, Jesús, oh, poderoso. Patricia, Dios te sana. Veo ese milagro en tu columna, en tus huesos. Allí entra el poder de Dios. Allí entra el poder de Dios. Toca el Espíritu Santo. Tócala en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya. Vamos, todo el pueblo orando, todo el pueblo clamando. Porque los planes del enemigo están siendo cancelados. Los planes del diablo están siendo rotos. Cancelamos toda palabra que fue hablada para maldecir, para destruir. Esa palabra que salió de esa mujer, de ese hombre, en el nombre de Jesús, queda inoperante. Reprendo todo espíritu de envidia, todo espíritu de maldición, esos malos ojos, ese resentimiento, ese enojo que tienen contra ti. Queda cancelado todo mal en el nombre de Jesús. Esa persona que deseó tu destrucción, esa persona que deseó tu divorcio, tu ruina, tu miseria, en el nombre de Jesús, todos esos males quedan cancelados. Cancelados, cancelados. Rebaba sororo sererea. Rebaba. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Oh Jesus. Mientras estamos orando, hay demonios que se están quemando. Hay demonios que están chillando. Mientras estamos orando, el Señor está enviando ángeles guerreros. Se va esa migraña, se va ese dolor de cabeza, ese ataque del diablo. Fuera. Fuera toda migraña del diablo. Fuera todo dolor de cabeza. Saliendo. Vas a comenzar a escupir, a vomitar. Sale ese diablo, sale ese demonio, sale esa enfermedad. Ahora mismo. En el nombre de Jesús. Oh, gloria. Dios mío, ven, rompe las cadenas, Padre. Rompe las opresiones de las tinieblas, mi Señor. Destruye toda obra del diablo, Padre amado. En el nombre de Jesús, Dios poderoso, envía a tus ángeles guerreros. Que en esta madrugada desciendan ángeles de guerra. Ángeles con espada desenvainada, mi Dios. En el nombre de Jesús, Dios mío, responde con fuego en esta madrugada. Responde con fuego, así como el profeta Elías clamó y oró y dijo, el verdadero Dios responderá con fuego. Dios mío, responde con fuego. Quema el adversario, quema la brujería, quema el enemigo, quema los demonios. Quema toda opresión, quema todo espíritu inmundo, quema en esta hora el campamento del adversario, que descienda fuego del cielo, que descienda fuego de Dios, que descienda fuego en esta hora, fuego de Dios contra todo mal, fuego de Dios contra toda brujería, fuego de Dios contra todo espíritu inmundo, fuego de Dios ahora mismo. Me uno con este pueblo y enviamos fuego, fuego de Dios. Fuego de Dios quemando los espíritus que están detrás de cada problema, de cada situación, los demonios que se esconden detrás de esas dificultades y adversidades de la vida. En esta hora desciende fuego, enviamos fuego, que el fuego de Dios descienda, quemando, destruyendo la opresión, la maldición, la brujería, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Fuego de Dios contra todo demonio, fuego, fuego, fuego de Dios ahora mismo. Señor, te reprenda, diablo, que el Señor te reprenda, demonio, te va de los que me escuchan, te va de esta comunidad, te va de este pueblo, fuera espíritu de muerte, fuera espíritu de suicidio, fuera espíritu de dolencia, fuera brujería, fuera todo espíritu de Jezabel, todo espíritu de manipulación, todo espíritu de acá, en el nombre de Jesús, que el Señor te reprenda, diablo, suelta los sueños, sal de las mentes, suelta los cuerpos, te vas. Dolencia, enfermedades, todo mal se va, todo espíritu de limitación, de miseria, de ruina, de pobreza, lo atamos, lo reprendemos, lo enviamos al abismo, a lugares secos, a lugares áridos, en el nombre de Jesús. Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, suelta a esa mujer. Suelta ese hombre, te va de esa persona, te va de los que me escuchan, te va tormento, te va brujería, fuera, fuera, fuera, fuera. Esa opresión sale. Ese demonio sale. Yo ordeno que salga, demonio. Sale por la boca. Sale vomitando. Sale escupiendo. Sale ahora mismo. Fuera. Fuera. Fuera todo demonio. Todo espíritu inmundo que fue enviado para hacer guerra. Lo quemamos con el fuego santo. Lo quemamos en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fuego. Fuego. Quema, quema, quema, quema papá, quema el adversario, quema los demonios, quema los gigantes, quema el enemigo, quema en esta hora el fuego santo, el fuego del Señor, el fuego de Dios, el fuego de Dios, el fuego de Dios, el fuego de Dios, ahora mismo, se va el enemigo de tu casa. Se va el diablo de tus hijos, de tu salud, de tus proyectos, tus empresas, tus negocios, tus estudios, tus planes. Se va de tu matrimonio. Se va ese espíritu de pleito, división. Reprendo el enemigo. Reprendo al adversario. Salen esos demonios vomitando, escupiendo, eructando sin fuerza. Sale por la boca todos. ¡Fuera! ¡Fuera en el nombre de Jesús! ¡Fuera en el nombre de Jesús! ¡Te reprendo! Te va de esa mujer que me escucha, te va de ese hombre que me está escuchando, te va de este pueblo, demonio, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, sale, sale ahora mismo. En esta madrugada enviamos fuego contra todo espíritu, y donde quiera que estén escuchando esta oración, se queman esos demonios, se queman esos espíritus inmundos, se va lo que te limita, se va lo que te ata, se va lo que no te deja dormir, se va todo espíritu de insomnio, se va los demonios que entran en tus sueños, se va todo tormento, todo bloqueo, en el nombre de Jesús. Diablo, suelta ahora mismo, suelta, espíritu de miseria, fuera. Espíritu de tormento, fuera. Espíritu de suicidio, fuera. Te reprendo, te reprendo, te reprendo. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego. Le barra barra basa, le catatatata, y arrabasandaray. Hay demonios que están cayendo, hay demonios que están cayendo. El fuego de Dios está quemando todo trabajo de las tinieblas, toda opresión de la brujería. Todo amarre, todo conjuro, todo hechizo, todo mal se está rompiendo, todo mal se está rompiendo. En el nombre de Jesús, rompo el pacto satánico, cancelo la maldición que hicieron contra ti, la brujería que te enviaron. Declaro liberación, rompimiento total, rompimiento total, rompimiento, liberación, liberación, liberación, liberación. El fuego de Dios ahora mismo. ¡Fuego! Vomítalo todo, escúpelo todo. Ahí está la liberación. Está recibiendo ese toque. Está recibiendo ese toque. Ahí está el poder del Espíritu. La presencia del Dios vivo, del Dios de Israel, el Dios poderoso. Te toca, te toca. Leva, Shaba. Hay ángeles que se están paseando con espada desenvainada, con espada de fuego, peleando contra todo espíritu inmundo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Poder de Dios. Poder de Dios, poder de Dios. En el nombre de Jesús, enmudece Satanás, enmudece demonio. En el nombre de Jesús, te ato, suelta a todos los que me están escuchando. Suelta a todos los que me están escuchando. Te va de los que me escuchan en esta hora. Te va de los que me escuchan en esta hora. La unción del Espíritu Santo desciende allí. La unción allí. Ley Saba. Ahí está la unción. Ahí está la unción. Ahí está la unción. Liberación total. Rompimiento. Se rompe las cadenas. Las opresiones. Vomítalo todo. Escúpelo todo. Ahora. Fuera. Fuera, fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera. Caerán mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán, no llegarán, no llegarán. Está cayendo el enemigo, está cayendo el adversario. Cae, cae ese gigante, cae ese espíritu que te oprime, cae ese demonio. Vas a sentir que se va ese peso, vas a sentir que se va esa carga, vas a sentir ese fuego, ese caliente, ese calor en tu cuerpo. La presencia de Dios sobre ti, la presencia de Dios sobre ti, la presencia de Dios. Más, más. Más, leva, shaba, o Yeshua Hasmashia, o le katarama y esetele, e katatata, rapa, papa, papa, rapa, papa, papa, papa, rakatatata, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, está descendiendo ese poder, está descendiendo ese poder, está descendiendo el poder de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios. Se están rompiendo las maldiciones, se están rompiendo las opresiones, se están rompiendo, se están rompiendo, se están rompiendo. Liberación ahora mismo en todas las áreas de tu vida, en todas las áreas, en todas las áreas. Liberación, liberación. Se rompe el yugo, se rompe la maldición. Toda maldición familiar, toda maldición de brujería, toda maldición de bloqueo es cancelada, rota, inoperante. En el nombre de Jesús profetizo vida, declaro vida sobre ti, sobre tus hijos, tu casa, tu familia. Vida, vida, vida. Se va la muerte, se va la oscuridad, se va las tinieblas, se va la limitación, se va todo espíritu que te detiene, que te bloquea. Hoy se rompe la maldición. Le vas ahí. Le catatata y arramacete y anda y acatata. Liberación total, liberación total. Libre para gloria de Jehová, libre para el eterno Dios. Dios mío, que los demonios sean azotados, sean azotados, sean azotados, sean atormentados en esta hora. Padre celestial, atormenta el enemigo, atormenta el campamento del adversario, atormenta a los demonios, Dios mío, que sean atormentados. Los demonios que escuchan esta oración, sean atormentados los demonios que escuchan esta palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El espanto, el tormento cae sobre el campamento del adversario, cae sobre el campamento de los demonios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Son atormentados con el fuego santo, con el fuego santo. Son atormentados con ese fuego que está descendiendo, con ese fuego que está descendiendo, el fuego del Señor, el fuego del Señor, el fuego del Señor, el fuego de Dios ahora mismo, el fuego de Dios ahora mismo, en el nombre de Jesús. Libertad para las naciones, libertad para los que están escuchando, libertad para los que están clamando, libertad para toda la iglesia, libertad en el nombre de Jesús, libre en el nombre de Jesús. Rebashaba, se va ese espíritu de brujería, se va ese demonio de adivinación, se va ese espíritu maligno. Reprendo todo espíritu del diablo que opera a través de las cartas del tarot. Reprendo toda opresión de la maldición de la brujería en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Se le apagan las velas a los brujos, se le apagan las velas a los altares de la brujería en el nombre de Jesús. En esta hora están siendo quemados y bombardeados los altares de los brujos, los altares que están siendo usados contra nosotros. Esos altares se están quemando en esta hora, se están quemando en esta hora, se están quemando los altares del campamento del adversario. Todo altar de la brujería es destruido, es destruido, es destruido, es destruido. No importa donde el brujo tenga el altar, no importa donde la bruja tenga el altar, ahora mismo, en esta hora, están descendiendo ángeles con espada desenvainada, rompiendo maldiciones, destruyendo el altar del enemigo. El altar de los demonios está siendo roto, está siendo añicos, está siendo destruido. Levasai, le candarra, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Poder, poder, poder, poder, poder, poder. El poder de Dios está destruyendo las tinieblas, se está rompiendo lo que te limita, lo que no te deja avanzar. Se está irrompiendo, se está rompiendo. Algo está sucediendo en la atmósfera celestial, algo está pasando. Poder de Dios sobre ti, poder de Dios sobre ti, poder de Dios sobre ti, poder de Dios sobre ti. Vomita esa opresión, vomita esa brujería. Salen esos demonios por la boca, salen chillando, salen por la boca vomitando, salen escupiendo. Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera demonio, fuera ahora mismo. Fuera ahora mismo, el fuego de Dios consumiendo, el fuego de Dios quemando, el fuego de Dios quemando. Quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, Dios mío, quema la culebra, quema ese gigante, quema ese demonio, quema la brujería, quema ahora mismo, quema, quema, quema, quema, quema, quema. Liberación total. Liberación total, liberación total, liberación total. Hoy se quema todo lo que te hace la guerra, se quema. Toca la pantalla, recibe. Vas a sentir ese toque, vas a recibir ese toque, vas a sentir esa presencia de Dios vivo, vas a recibir liberación, vas a recibir tu milagro. Ese fuego entra en ti, ese fuego entra en tu cuerpo, ese fuego te libera, es el fuego del Espíritu de Dios, la presencia de Dios. Sobre ti, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe. En el nombre de Jesús, pongo la mano en mi pantalla y me uno con todos los que están orando y declaro en esta hora, desde este lugar, la transferencia del poder de Dios, del Espíritu de Dios, rompiendo cadenas, rompiendo ataduras, rompiendo maldiciones, entre el poder de Dios, sanando, quitando dolencias, maldiciones, opresiones. Comienza a salir todo peso, toda carga. Le va pa pa pa pa, le cata ta ta ta, y arrabase te te te, y arraba pa pa pa pa, y arracata ta ta. Ahora mismo, ahí está el poder de Dios. Toca la pantalla, recibe, recibe, recibe. Se activa ese milagro, se activa ese milagro, se activa esa sanidad, se activa lo profético, lo sobrenatural. Recibe, recibe. Recibe, recibe, recibe, recibe en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Recibe, recibe, recibe, recibe, recibe poder de Dios sobre tu cuerpo, poder de Dios sobre ti, poder de Dios, ese poder de Dios. Entra en tu casa el poder de Dios, entra en tu casa la presencia de Jehová, la presencia del Dios vivo, la presencia de Dios poderoso. Reprendo los demonios de muerte, reprendo los demonios de accidente, reprendo toda muerte prematura, reprendo toda muerte causada por los demonios. Dios mío, quita todo problema cardíaco, reprendo todo demonio que ataca el corazón, todo demonio que ataca con problema cardíaco, reprendo ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, fuera. Demonio de muerte, te va, suelta el corazón, suelta, suelta, suelta. Y acá ta ta ta ta, fuego de Dios ahora mismo, fuego de Dios ahora mismo, fuego. The mighty name of Jesus, the mighty name of Jesus. Se rompe esa cadena, se rompe esa maldición, se va el diablo de tu salud, se va de tu salud, se va de tu cuerpo, se va de tu mente, se va, se va, se va, se va, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, en el nombre de Jesús. Liberación, liberación, liberación. Hay gente que está siendo liberada, hay gente que está vomitando, que está escupiendo todo. Ahí está la unción del Espíritu de Dios sobre ti, ahí está el toque de Jehová, ahí está el poder de Dios, la presencia del Señor. Ahí está, ahí está, ahí está. Recibe más, recibe más, recibe más, recibe más, recibe más. Se están quemando los demonios que escuchan esta oración, se están quemando. Se quema, se quema, se quema, se quema, se quema, se quema, se quema, se quema, se quema, se quema, se quema, se quema. Del adversario se quema, el campamento de los demonios se quema, se quema, se quema, se quema. El altar de los brujos se está quemando, se está quemando, se están quemando. Los demonios están cayendo por tierra, vencidos, inoperantes, sin fuerza, avergonzados. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dios mío, avergüenza al diablo. Dios poderoso, avergüenza a los demonios, avergüenza el campamento del enemigo. Sean avergonzados los que se levantan contra la iglesia, los que se levantan contra nosotros. Nuestros enemigos caen, caen, caen, caen, caen, caen, caen, caen, caen, caen, en el nombre de Jesús. In the mighty name of Jesus. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, aleluya. Santo, santo, santo. Tú que estás ahí, dale me gusta a esta transmisión, dale me gusta, comparte con tu familia, comparte con tus hermanos, apóyanos dándole me gusta aquí, porque Dios está glorificando poderosamente y es necesario que esto llegue a muchas personas para que Dios siga liberando, para que el Señor se siga glorificando, rompiendo las cadenas del diablo, rompiendo la brujería. En el nombre de Jesús proclamo y declaro la palabra viva, la palabra poderosa del Señor, que el Espíritu espada, esa espada, esa espada de Dios. Declaro espada de Jehová, espada radiante, espada cortante, la espada del Señor, la espada del Señor, la espada de Jehová. Caerán 1,000 y 10,000, mas a ti no llegarán. Caerá ese gigante, caerá esa enfermedad, caerá ese enemigo, caerá esa opresión, caerá, caerá, caerá, caerá el gigante, caerá el adversario, caerá el enemigo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo gigante cae, toda brujería cae, todo demonio cae, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. El poder del Espíritu, la presencia del Señor, la presencia de Dios sobre ti, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Elías, el Dios de Pedro, el Dios poderoso. Ahí está el poder, ahí está la presencia, ahí está Dios obrando. Recibe tu milagro, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe. En el nombre poderoso de Jesús se queman los demonios, están chillando los demonios, están siendo bombardeados, quemados, destruidos. La presencia de Dios está descendiendo sobre este pueblo, tocando esta comunidad, libertando al cautivo, libertando los que están aquí. Es el tiempo de tu milagro. Recibe ahí donde tú estás ese toque, recibe libertad en la presencia de Jehová sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu persona, en el nombre de Jesús. Dios poderoso, toca, toca, toca, toca, toca. E carabaya, yarrabababa, yarrebesenderei. Recibe más en el nombre de Jesús. Te cubro con la sangre de Cristo. Cubro tu entrada, cubro tu salida, cubro tu familia, cubro tu hogar con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Y declaro esa cobertura de la preciosa sangre del Señor Jesús sobre esta comunidad. Oh Santo, aleluya. Aleluya. Sigue orando, sigue clamando. Se va todo bloqueo. Todo lo que ha impedido tu avance, tu progreso, todo lo que está reteniendo tus planes, en el nombre de Jesús lo atamos. Reprendo toda maldición, toda opresión, todo espíritu del diablo causante de tus problemas, todo demonio causante de tus bloqueos, causante de las enfermedades, causante de esas puertas que han cerrado, lo atamos, lo reprendemos, lo atormentamos a través del fuego santo, a través del fuego de Jehová. Diablo, suelta esa mujer, suelta ese hombre, suelta a mis hermanos, te va de la iglesia, te va de este equipo, te va de los intercesores, que el fuego de Dios esté atormentando, quemando toda maldición, todo espíritu de muerte que anda rondando por tu casa, tu familia. Que el Señor reprenda al diablo, que el Señor reprenda todo espíritu maligno, todo demonio que anda haciendo la guerra, todo espíritu que ataque las madrugadas, las noches, el día. Lo atamos, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Fuera Satanás, fuera diablo, fuera espíritu maligno. Suelta a mis hermanos, suelta a la iglesia, suelta a todos aquellos que están escuchando esta oración, suelta a todos los que escuchan este clamor. Que donde se esté escuchando este clamor, se queme la brujería, se quemen los demonios, se quemen los principados, se quema, se quema, se quema, se quema, se quema, se quema, se quema, se quema, se quema. Lo que te hace la guerra se quema, lo que se ha levantado contra ti se quema, se quema ese principado, se quema la potestad, se quema todo espíritu maligno, se quema, se quema, se quema. Cae por tierra Satanás, pierde fuerza, te envío a los abismos, te envío a prisiones de tinieblas, te envío a lugares secos y áridos, sin retorno, sin venganza, vencido, confundido, derrotado. En esta hora sale, sale, sale, sale de los hogares, sale de la familia, sale de los jóvenes, sale de los adultos, de los ancianos. Te vas, espíritu de muerte, espíritu de opresión, brujería, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera. Todo mal se va, toda opresión se va, todo levantamiento se va, toda culebra es quemada, todo demonio que hay por tierra, todo espíritu de miseria lo reprendemos, atamos todo espíritu de ruina, de miseria, de fracaso, todo espíritu espíritu de maldición, de pobreza, lo reprendemos. Se va toda escasez, todo lo que está bloqueando tu progreso se va, todo lo que bloquea tus empresas, tu negocio, se va el diablo de tu negocio, se van los demonios de tus empresas, se van de tus estudios, de tu matrimonio, de tus planes, de tus hijos. Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, saliendo la maldición, saliendo la opresión, saliendo, saliendo, saliendo, saliendo, sale, sale, demonio, fuera, suelta, suelta, suelta los corazones, suelta las mentes, suelta los cuerpos, suelta los que me escuchan, el fuego de Jehová contra ti, el fuego del Señor contra ti, diablo, el fuego de Dios contra ti, se quema la brujería, se quema la brujería, si hay alguien que le hicieron la brujería y está escuchando esta oración, se quema la brujería que te hicieron, vomita la maldición, vomita la brujería, sale de tu cuerpo, la enfermedad, el dolor, sale de ti, el fracaso, la maldición, el bloqueo, el estancamiento, todo lo que el enemigo puso, todo lo que el enemigo depositó, hoy lo arrancamos desde la raíz, lo arrancamos desde la raíz, en el nombre de Jesús, desciende el poder de Dios, liberando tu casa, tu familia, tus hijos, tu salud, tus finanzas, en el nombre de Jesús, se va todo miedo, todo pánico, toda incertidumbre, en el nombre de Jesús, espada de Jehová contra el campamento del adversario, espada de Dios, cortando cabeza de principado, cortando cabeza de demonios, cortando cabeza de espíritu maligno, espada de Jehová contra la influencia, espada de Jehová contra todo comienzo de enfermedad, espada de Jehová contra ese cáncer, en el nombre de Jesús, espada radiante, espada cortante, la espada de Jehová contra esos demonios, contra esa brujería, contra esas enfermedades, espada de Dios, espada del Señor, cortando, cortando, cortando, le va, va, va, va, va, va, va, va, va, espada del Señor contra esa migraña, espada del Señor, y va y sandrei, y arra, va, va, va, va, va, va, va, y arra, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, en el nombre de Jesús, si estás enfermo, recibe sanidad, mi hermana, recibe sanidad, guerrero, recibe sanidad, tú que me estás escuchando, donde quiera que estén escuchando esta oración, allí se manifiesta el poder de Dios, allí se manifiesta el mover de Jehová, en la intervención divina, levántense y arrababababababababa, en el nombre de Jesús, le devolvemos al remitente todos los males que ellos enviaron contra nosotros, se devuelve contra ellos, se devuelve a su remitente, el enemigo caerá en su hoyo, en su trampa, en su maldición, en todos los males que ellos planificaron. Dios mío, confunde el adversario, confunde los principados, confunde el enemigo, confunde lo que se ha levantado contra nosotros, confunde lo que se ha levantado contra la iglesia, en el nombre de Jesús, caerán y no se levantarán, porque aquellos que se levantan contra el pueblo de Jehová, no le hacen la guerra a los hombres, sino al Dios poderoso, el que se levanta contra ti, se está levantando contra Dios, el que se levanta contra este ministerio, el que se levanta contra mí, se está levantando contra Dios, porque el que me llamó fue el Señor, el que me llamó no fue el hombre, fue el Dios poderoso, mi hermana, fue Dios que te llamó, guerrero, fue Dios que te llamó, si el diablo te está haciendo la guerra, es porque hay algo grande de parte de Dios en ti, reboshenderei, ellos no te hacen la guerra a ti, es lo que tú tienes dentro de ti, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa, y ande rebochetelei, se están quemando los demonios, se están quemando la brujería, se está quemando, se está quemando, se está quemando, le maizandrei, en cada palabra que sale de mi boca, es a través del fuego, es a través de la presencia, del poder del Espíritu Santo, y rebochai, licandai, tai, tai, tai, y arrabababababa, ahí desciende el poder de Dios sobre ti, allí desciende el poder de Dios sobre ti, se manifiesta los demonios, sale de tu cuerpo, sale la maldición, sale la brujería, sale el tormento, sale el dolor, sale, fuera demonio, fuera brujería, fuera en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, saliendo, vomítalo todo, escúpelo todo, sale de tu cuerpo la brujería, la maldición, si te dieron comer comida embrujada, en el nombre de Jesús, ordeno que salga el veneno de los demonios, el veneno de la culebra, el veneno de la serpiente, todo veneno del mundo espiritual que te dieron, todo lo que depositaron dentro de ti, sale, no vas a morir, sino que vas a vivir y contará la grandeza de Jehová, todo veneno del diablo que depositaron en tus sueños, todo veneno de la serpiente sale de tu sangre, sale de tu cuerpo, sale, fuera, vomita esa opresión, vomita esa brujería, vomita esa maldición, vomítalo todo, escúpelo todo, la barra ba ba ba ba ba, ya ta ta ta ta ta ta ta ta, ya ra ca ta ta ta ta ta, ya ra ba ba ba ba ba ba ba, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, saliendo, la maldición, el tormento, la opresión, se va de tu casa, de tu familia, de tus hijos, de tu negocio, de tus empresas, de tus estudios, de tus planes, de tu proyecto, de tu matrimonio, de tu hogar, va saliendo, todo lo que no es de Dios es arrancado desde la raíz, es arrancado desde la raíz, la maldición se va, la brujería se va, la opresión se va, el engaño se va, el dolor se va el fracaso, todo espíritu de maldición, de fracaso, de tormento, se va de ti las tinieblas, fuera, en el nombre de Jesús, ahí donde tú estás, sé libre, porque el Señor me está mostrando muchas personas siendo liberadas, el Señor me está revelando ahora mismo, liberación ahí en los hogares, liberación en la familia, liberación en los matrimonios, liberación en la salud, se está rompiendo las cadenas, algo está sucediendo, levanta y arraca ta, en el nombre de Jesús, cadenas se rompen, se están rompiendo, Dios mío, envía ángeles guerreros, Señor, te pido ángeles guerreros en esta hora, que desciendan ángeles con espada desenvainada, con espada de fuego, ángeles peleando al favor de la iglesia, ángeles destruyendo el campamento del enemigo, se activan los ángeles del Señor, peleando al favor de nosotros, Limansai, Libaisai, Tai, Repapapapapapa, Recatatatatatata, en el nombre de Jesús, declaro progreso, declaro avance, vas a progresar, vas a prosperar, vas a salir de la deuda, de la crisis, de la escasez, de toda maldición, en el nombre de Jesús, rompemos la maldición financiera, rompemos la maldición en las finanzas, todo lo que no permite tu progreso se va, se rompe la maldición monetaria, financiera, profetizo progreso, declaro avance, declaro multiplicación, en el nombre de Jesús, recibe ese milagro, recibe tu milagro, recibe fortaleza, recibe vida, en el nombre poderoso de Jesús, la limitación se va, no vas a vivir en limitación, todo espíritu que te manipula lo atamos, lo reprendemos, todo espíritu que quiera jugar con tus finanzas lo atamos en el nombre de Jesús, todo lo que se ha levantado contra ti lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús, Padre amado, responde con fuego, envía fuego, papá, envía fuego, mi rey, envía fuego, mi Dios, envía fuego, papá, envía fuego, Dios poderoso, envía fuego, Dios grande, envía fuego, Dios mío, fuego, bombardeamos el campamento del adversario con el fuego del Señor, con el fuego santo, con el fuego del Señor, desciende fuego, que todos los que están escuchando esta oración, envía fuego al campamento del adversario, envía fuego a esos demonios que te hacen la guerra, fuego, se quema la culebra, se quema esa serpiente, se quema ese principado, se quema ese demonio, los demonios que escuchan esta oración se queman, en el nombre de Jesús, in the mighty name of Jesus, en el nombre de Jesús, ahora mismo, ahí donde tú estás, desciende ese fuego, desciende, desciende. Salen los demonios vomitando por la boca, salen eructando, salen sin fuerza, inoperante, vencido, confundido, derrotado. En el nombre de Jesús, ordeno que salga de ti la maldición. Sale ahora mismo. Fuera en el nombre de Jesús. Demonios, suelta a esa mujer, suelta a ese hombre, suelta a la iglesia, suelta a mis hermanos, suelta a todos los que escuchen esta oración, suelta a esa familia. Enviamos fuego. Las enfermedades se están quemando. Se quema. Todo lo que no es de Dios se quema. Fuego. Se han atormentado los espíritus malignos, se han atormentado los demonios, se han atormentado en esta hora a través del fuego del Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sama Rabba Yesley. Oh Jesus. Padre celestial, rompe cadenas. Dios del cielo, rompe cadenas. Toda brujería se quema en esta hora. Que el fuego de Dios descienda contra toda brujería. Que el fuego de Dios descienda contra toda maldición. Reprendo los demonios que te hacen la guerra. Ordeno que salga toda brujería. Ordeno en el nombre de Jesús que se queme todo espíritu maligno. Se han quemado con el fuego santo. Me levanto contra toda brujería y envío fuego. Fuego de Dios ahora mismo. Se quema la brujería que hicieron con tu nombre. Se quema toda maldición, toda enviación. El fuego de Dios ardiendo, quemando, destruyendo la brujería. Ahora mismo, fuera espíritu de muerte, fuera espíritu de enfermedad, fuera opresión, fuera tormento. Te reprendo, demonio. Se rompe el pacto satánico. El fuego de Dios destruyendo principado, potestades, opresiones, maldiciones, todo mal sale. Ordeno a esos demonios, ahora mismo salen por la boca, salen vomitando, salen fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Toda brujería se quema, se quema toda brujería que enviaron contra tu casa. Salen los demonios de tu casa, en el nombre de Jesús. Fuera demonio, fuera brujería, fuera tormento, fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Reprendo toda maldición de envidia, toda maldición de malos ojos. En el nombre de Jesús, el fuego de Dios ardiendo, rebasaba toda brujería contra tu casa, es quemada, destruida. En el nombre de Jesús, se quema esa brujería. El fuego de Dios está ardiendo, quemando los demonios, quemando las brujerías, quemando las opresiones. Quemando. Desde este lugar envío fuego. El fuego de Dios ardiendo, quemando, destruyendo toda opresión, toda maldición. Diablo, suelta a los que me escuchan. Todos los que escuchan esta oración, los declaro libres del tormento, de la opresión, en el nombre de Jesús. Donde quiera que estén escuchando este clamor, allí se queman los demonios. Donde estén escuchando esta oración, son quemados todos los espíritus malignos. Son quemados. Ahí desciende ese fuego. Fuego que quema, el fuego que arde, el fuego de Dios, el fuego que purifica, el fuego que santifica. Envío fuego. Ese fuego entra en tu casa, quemando los espíritus malignos. Salen por la boca, salen vomitando. Escúpelo todo, vomítalo todo. Se quema ese demonio, se quema, espíritu de vicio, fuera. Espíritu de opresión, fuera. Se va, se va, se va, se va, se va, se va. El fuego de Dios entra en ti quemando, quemando. Todas las brujerías son quemadas. Todas las brujerías son quemadas. Se quema, se quema, se quema, se quema, se quema, se quema, se quema. Dios mío, Padre amado, nos levantamos en oración, bombardeando el campamento del adversario, destruyendo las obras del enemigo, reprendiendo al devorador y al destructor. Reprendo los sucubos, los sucubos. Toda parálisis del sueño en esta hora es cancelada. Reprendo los demonios que atacan con parálisis del sueño. Reprendo todo espíritu de bloqueo, todo espíritu de muerte. En el nombre de Jesús, cubro tu entrada, cubro tu salida con la sangre de Cristo. Te cubro con esa preciosa sangre. Te cubro con la sangre de Cristo. En esta hora cae ese principado, cae esa brujería, cae, cae, cae, cae, cae. Sale de tu cuerpo lo que te atormenta. Sale ese demonio de tu cuerpo. Fuera Satanás, fuera diablo, fuera demonio. Suelta los cuerpos, suelta los que me escuchan, suelta esa mujer, suelta ese hombre. Te vas, espíritu de tormento, te vas, espíritu de ira, te vas, demonio. Fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Te reprendo, Satanás. Suelta las mentes. Suelta la iglesia. Suelta a mis hermanos. Suelta a esa persona que me está escuchando. Te va de esa mujer. Te va de esa joven. Te va de ese joven. Te va de los que me escuchan. Fuera ahora mismo. Fuera. Fuera. Fuera. Fuera. Fuera, sale ese demonio por la boca, sale vomitando, escupiendo. Fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Te reprendo, Satanás, el fuego de Dios atormentando, quemando, quemando, quemando, quemando. Ese fuego entra en tu cuerpo, ese fuego te libera. Es el fuego de Dios, es el fuego de Jehová, es el fuego del Señor, es el fuego de Dios, quemando la brujería, rompiendo la brujería, rompiendo la maldición. Se rompe, se rompe, se rompe. Se rompe, se rompe, se rompe en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Liberación sobre ti, liberación sobre ti, liberación, liberación, liberación, liberación. Todo lo que el diablo depositó dentro de ti hoy es arrancado desde la raíz, desde la raíz. Todo depósito del diablo es arrancado. Sale el veneno de la serpiente de tu cuerpo, sale el veneno de los demonios, sale el veneno del diablo, sale ese veneno, el veneno del enemigo. Sale, sale, sale ese espíritu de opresión, de dolencia. Sale ese espíritu que te aflige. Se va ese espíritu de depresión. Se va esa opresión, esa maldición. Fuera, fuera, fuera. Toca la pantalla y recibe libertad. Recibe ese toque, recibe ese fuego. Recibe el toque del espíritu. Toca la pantalla y recibe tu milagro. Se libre del tormento. Se rompe la brujería. Se queman los demonios que te hacen la guerra. Se quema, se quema, se quema. Se quema, se quema, se quema, se quema, se quema, se quema, se quema, se quema en el nombre de Jesús. Envío ese fuego sobre ti. Y amarrama y sandeleba y arrabasete y andele catata y arrabapapa y carramasandele. En el nombre de Jesús, tus enemigos caen por tierra. Cae por tierra el principado, el opresor, el engañador. Se va todo espíritu de confusión. Reprendo los demonios de ruina, de miseria, de pobreza. Se va toda pobreza, toda miseria de tu vida. Reprendo el devorador en el nombre de Jesús. Sé libre, sé libre, sé libre en el nombre de Jesús. Te declaro libre para la gloria y la honra del Señor. Recibe libertad. Respira profundo. Ahí entra la presencia de Dios sobre ti. Recibe más de Dios, más de Dios. Recibe paz, recibe alivio. Que el Señor te bendiga, que Dios te guarde. Te declaro libre para la gloria y honra del Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga. Aleluya. Si te fue de bendición este tiempo de clamor, apóyanos dándole me gusta a este video y comparte con tu familia, con tus redes sociales, con esa persona que conoce que necesita ese toque de parte de Dios. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde. Bendiciones.